enseñó a volar. Me dio una palmada en la espalda. Solo hay una oportunidad. Abre las alas o te estampas. No hay lugar para la fuga. La vida es eso que llaman miedo. Poco a poco fui cogiendo altura. Hace ya tiempo que no veo el suelo. No hay tiempo para aprender. Ojalá todo fuera distinto. No hay tiempo para entender. Solo se puede seguir el instinto. Al volar.